Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo quedarse a dormir en casa ajena? Oh, ¡qué tema es! Tenemos aquí un informe acerca del protocolo que ha de seguirse en esos casos, ¿no? Sí. Póngale que usted sea huésped por varios días. Se tengan que quedar en casa ajena por más de un día, más de una noche, ¿no? Bueno, que tiene que ir a dormir. Varias preguntas, muchísimas preguntas, pero una es, ¿a qué hora debe uno irse a dormir? Claro, porque usted tiene que seguir el ritmo de la casa. ¡Claro! Queda feo irse antes. Sí, peor queda quedarse... Irse después. Vayan ustedes que yo me quedo acá. Sí. ¿Me quedo acá qué? ¿En dónde? Claro, no, tiene que irse a la misma hora que todo. Claro. Primero, tiene que averiguar dónde duerme uno. A ver si duerme, primero. Si duerme en una pieza... ¿De huéspedes? De huésped, usted solo. Sí. O si hay una sola saepi y duermen todos ahí, todos juntos. No, se da el caso, que es bastante habitual cuando se queda a dormir en otro lugar, que no hay mucho espacio, que le dicen, bueno, en el sofá te hacemos un lugar. Claro. Entonces también tiene que calcular cuándo irse a dormir y cuándo despertarse. No puede irse a dormir antes si usted duerme en el sofá. No. Mientras todavía están todos sentados en el sofá, mirando la tele. Tiene que esperar. Después, cuidado, yo no sé si me quedaría en una casa donde tuviera que dormir mismo en la misma pieza, ni hablar en la misma cama, ¿no? Bueno, en la misma cama, bueno, sí, puede ser hasta una buena noticia. Pero hay que averiguar, en cualquier caso, usted antes de irse a dormir, averigüe dónde duerme usted, sí, pero también dónde duerme el dueño de casa. Pero eso no lo pregunta, no lo puedo preguntar. Sí, y bueno, pero lo tiene que averiguar, tiene que conocer la ubicación de dónde está durmiendo cada uno. Eso sí es peligroso, porque en la noche, si ustedes levantarse, yo me levanto muchas veces, ¿no? Sí, yo también. Bueno. Pero en casa ajena no. ¿Y pero cómo hace? Sí, pero si se tiene que levantar sí o sí, ¿va tanteando las puertas? Sí, por eso tiene que saber bien dónde está el baño. No se va a meter por ahí. En vez de meterse en el baño, se le mete en la pieza del cuñado. Por eso, hay que ir con cuidado. Asegúrese de conocer bien la ubicación de los lugares excusados. Sí, señor. Incluso para no solo para no equivocarse, sino para no andar preguntando. Si no, en la noche lo sacude al dueño y dice, ay, se curaron, tengo que ir al baño, 4 de la mañana. Sí. ¿Dónde está el baño? No, señor. Dice, no, déjame tranquilo, dice el tipo. Bueno. Y comer en la cama nunca. No, eso... Esta pregunta es preocupante. ¿Debe uno bañarse? Estás en casa ajena. ¿Te vas a quedar a dormir esa noche? No. No, porque ya incluye también el baño. Es casi también... tiene las mismas preguntas casi que para quedarse a dormir. Ponele que no hay toalla. Acá, las toallas. ¿Qué le vas a pedir una toalla al tipo? Y ponele... hay que conformarse si no hay toalla. Ponele que no te bañes. Igual le pedís toalla o te arreglás con lo que hay. No, se arregla con lo que hay. Si están sucias, te las aguantás. Ahora, ¿conviene bañarse sin decirlo o sin hacerlo evidente? No, señor. Sí, yo, bueno, me baño, pero no le digo al tipo. Pero si se escucha la ducha... La abro despacito y más pero el agua es el agua. Pero me seco como puedo. Sale con el pelo mojado. La respuesta es que no. Además, desde adentro, tampoco conviene hacer preguntas desde adentro del baño. No, ni pedir cosas. Claro, porque uno se olvidó. Asegúrese de que haya papel higiénico o algo. Claro. O toalla, si no, tiene que dar voces desde adentro. ¡Fulano, ya traemos una toalla! No queda bien en casa ajena, ¿no es cierto? No, además sucede esto. A mí me ha pasado alguna vez. De ir a bañarme y olvidar la ropa afuera del baño. Claro. Entonces... Le tiene que pedir a alguien que se la descanse. A la mujer del dueño. Claro, y uno saca el brazo. Saca el brazo y empieza a tantear y agarra cualquier cosa, ¿no? Y ella dice, bueno, yo te alcanzo, pero es una situación... Otra situación grave que se puede dar es que usted rompa algo. Estás en el baño, rompes un frasco o algo. O en la pieza rompes el velador. ¿Qué haces? Vos le decís al tipo, mire, fulano, se me rompió algo... hacer lo posible por disimular. ¿Y cómo lo va a disimular? Lo acomodás más o menos, metés abajo la cama. No, señor. ¿Qué decir? Vos acusás a otro. ¿Cómo va a acusar a otro? Si esto estaba roto, che, alguien lo rompió. Sí, al cuñado de para la mí otra lo habitación. Mejor es esconder lo que se haya roto. Doctor, primero, ¿qué es lo que tiene roto? Supongamos un florero. Un florero. Bueno, o sea, no se puede arreglar. Un florero no, no se puede arreglar. Bueno, en el caso del florero sí, porque lo puede hacer desaparecer directamente. Usted sí. No se enteró nunca que había sido un florero. ¿Qué florero? Y acá no había ningún florero. No. ¿Quién vino a dormir la semana pasada? Te lo afaró. No, pero usted no tiene que aclarar nada si no le preguntan. Si le preguntan dirá, bueno, ¿qué florero? No sé de qué me hablás. No hay que sobreactuar tampoco, ¿eh? No hay que sobreactuar. Hay un caso clásico que es el caso de ser provocado uno por la mujer del anfitrión, como el caso de la mujer de Putifar. Sí, a mí no me pasó nunca eso. A mí tampoco. O no me di cuenta, no sé. ¿Qué hace uno? ¿Acepta? Famosamente, Putifar rechazó los avances de esta mujer, lo mismo que Belerofonte lo hizo con Estenebea, y casi en todas las culturas hay varios casos de eso. Pero la mujer siguió también un comportamiento clásico. Al ver que Putifar, no, al ver que era José que rechazó a la mujer de Putifar, al ver que José no respondía a sus provocaciones, lo acusó. Así que eso es lo que te pasa cuando vos vas a un lugar, la mujer del anfitrión se te insinúa, se te mete adentro de la pieza, vos estás ahí limpiándote entre los dedos de las patas. Señor. Y entra y dice, bueno, buenas tardes. No, buenas tardes no dice. Perdona que entre acá desnuda, pero la verdad es que quisiera tener trato contigo, así, ¿no? No, que mi marido no se entere. Y usted la rechaza. Entonces, sí, me rechaza, dice ella. Y igual dice, Putifar, mirá lo que me quiso hacer José. ¿Qué José? Dice Putifar. El que rompió el florero. Claro. Bueno, en todo caso, conviene aceptarlo. Es una situación así sí, descrita, claro. Parece una encrucijada que sí, pero es esas difícil, dos opciones, difícil. Sí, conviene aceptarla, pero... ¿Sabe que otra cosa que no debe permitir usted que lo vean desnudo? Queda feo ir a una casa a pasar la noche y que usted lo vean desnudo, sea porque deja la puerta abierta de la pieza, sí. O porque... Pero se viste, o la puerta porque... abierta del baño, o deambula en calzoncillos por la casa. No, deambular no. O se arriesga, no. Como dice usted, a salir sin ropa para ir al baño. Porque total, es un... son 3 metros, sí. Y justo la ve la madre de este hombre. Sí. Te pasa desnudo en dirección con un jabón, sí. En la mano. La vieja también anda desnuda por toda la casa. Bueno, eso es la otra cosa que no tiene que ver. Bueno, pero... No puede ver ni al tipo, al dueño de la casa. ¿Cómo no hace? Lo puede, ¿y cómo hace? Desvía la vista por otro lado. Pero si es inevitable, ocurre, no hay manera. Bueno, porque... si ocurre lo vio, pero usted tiene que andar mirando al piso. O si usted se encuentra... yo me he quedado muchísimas casas a dormir. Casi más que en la mía. Ajá. Uno va en la noche a servirse una bebida, a ver si... ¿Qué te cree que es esto? ¿La fonda? Bueno, no, pero... Sí, una bebida. ¿Visita la cocina o quizás agarra? No se puede ir a la cocina. Galletitas, No, ¿qué sé? Algo que sobró de la cena. El tipo se levanta y te ve ahí comiéndote una galletita. No, ¿por qué no? ¿Qué sé, loco? Sacá no. La mano de ahí. Me picó el hambre. Te tengo que contar. ¿Qué te pide? Rascate. Si no... Te ya te vi desnudo recién que ibas al baño, ¿eh? Bueno, mirá, yo no quiero decir cómo va tu madre al baño también. Sí. Está toda la noche yendo y viniendo. La estuviste... No, digo, pero si vamos a poner a hablar de cada uno. Otra situación incómoda. Te falta plata. Como un caballero no dice nada. Te falta plata. No dice nada. ¿Cuánto le puede faltar? No sé. ¿Cuánta plata tenías? 1.000 pesos me falta. Bueno. Lo llamo al tipo, escuchame, mirá, Putifar. me faltaron 1.000 pesos. Yo lo iba a ocultar, pero ya lo estoy mirando a todos ustedes. No, bueno. Para mí son cómplices. No, pero vos vas a que dudar. Que aparezcan los 1.000 pesos porque acá se va a armar un lío. Yo voy a llamar a la policía. ¿Pero qué es la policía, primero? Por ahí fue con su mujer. Su mujer le dice, ay, dice, no importa, ¿qué son? ¿Cómo que no es por los 1,000 pesos? Ah, no, ¿y por qué es entonces? Y es porque estoy cansado de que me roben. Bueno, pero acá no te robamos. Nosotros con mi mujer acá vamos, toda la semana vamos a dormir a la casa de algún amigo y siempre terminan afanándonos o mirándonos desnudos. Bueno, para hacer una acusación así, que ya implica una ruptura de la relación... Salvo que aparezca. Usted, no, ¿cómo salvo que aparezca? Los 1,000 pesos, bueno, pero no. No, pero usted tiene que estar seguro primero de haber llevado los 1,000 pesos. Ah, bueno, ¿qué porque pasa? ¿Qué quizás pasa no. Si usted de golpe los vuelve a encontrar, los 1,000 pesos, ajá, que los tenía en el bolsillo chiquito, en el chiquilín. Y ya hizo toda esa escena. Los 1,000 pesos. Y vos le decías a tu mujer, no importa, voy a... Ahora ya está. No, pero ¿cómo ya está? Ahora ya me los apanaron. Yo ahora no puedo desdecirme. No, y viene el tipo y le dice, toma. Me siguen faltando los 1,000 pesos. Dice, no, señor. Dice, que aparezcan los 1,000 pesos. ¿Querés tus sucios 1,000 pesos? Acá no se te robó nada, pero yo te los voy a dar. Bueno. Te doy 1,000 pesos. ¿Cómo bueno? Sí, claro. ¿Usted dice eso? No, sí. Tiene que decir. Si usted ya los encontró, dice, no, discúlpame, fue todo un error. No, bueno, ¿cómo quedo yo? Bueno, señor. Eso me decía mi mujer. Digo, ¿cómo quedo? No, yo una vez que ya hice el escándalo que hice, que los acusé a todos de ladrones, porque los dije, son toda una manga de ladrones. Señor. Voy a decir... dije yo mientras me afanaba un cenicero que me lo estaba poniendo en el bolsillo de atrás. Bien, así que hay que seguir. Si usted hace una denuncia, tiene que seguirla hasta el final. Bueno, pero entonces usted nunca volvió y después su... cuando vuelve a ver, le dice, no crea que me olvidé de los 1,000 pesos que, que me afanaron en tu casa. No lo va a volver a ver. El desayuno. El desayuno es una situación muy difícil porque... Y usted tiene que no hacérselo usted, pero tampoco hacérselos a los demás. O sea, tiene que participar. Y a lo mejor tampoco hacérselo. ¿De dónde sacó usted que usted va a tomar el desayuno? ¿Qué te cree que sea? No, bueno, un café con leche o una... No hay. Bueno, ¿qué hay? Acá nosotros vamos al boliche de la esquina, cada uno solo. Bueno... Bueno, pero podemos ir, entonces te acompaño. Pero bueno, ¿y vale servir? ¿Vale preguntar a qué hora se sirve? No es un hotel. Esto no es un hotel. Es una casa de familia. ¿Exigir? Tampoco. Tampoco. Y si le sirve, si tienen otras costumbres que no las suyas... Claro. Usted, como un señorito... ¿Le sirve, por ejemplo, mate cocido? ¿Qué? Mate cocido. Mate cocido con huevo revuelto. ¿Con huevo revuelto? ¿Dónde lo mete los huevos? ¿Adentro el mate cocido? No, lo acompaña. Disculpe, yo he visto muchas cosas, pero meter un... acompaña, un huevo, señor. Adentro del mate cocido no lo vi nunca. El mate cocido es la infusión y el huevo revuelto es parte del desayuno americano. No quiero. ¿Va a comprar usted factura? No, yo lo que haría es irme a comprar factura para mí. Eso pues, no. Y me las como solo en la pieza. Me encierro bien en la pieza... Y me las como yo. Y después sale con las migas de media luna, sí, arriba de la remera. Con el almuerzo y la cena es lo mismo también, ¿no? Sí, es lo mismo. Usted puede colaborar. ¿Sabe qué se estila? Compra el pan, usted. No, el pan no. Un postre. Ahí se tome. Para que vea que no soy un miserable. Para el almuerzo, aquí tiene. Traje. ¿Pero qué? ¿Estos pancitos? Somos 14 acá, sí, en casa. Traje figacita y agua mineral. No, usted tiene que llevar un postre. Ah, un postre puede ser. Un regio postre. ¿No? Helado. Bueno. Tienes que preguntar si hay freezer en la casa. A veces uno lleva helado y no hay freezer. Sí, sí. A mí me ha pasado. ¿Y qué? Y se derrite, hay que comerlo antes de esta cena. Hay que comérselo antes de la sopa, muchachos. Y bueno, no, pero... Porque si no se va a derretir. Claro, usted ¿cómo sabe usted lo que tiene que comprar si no, por ahí no les gusta? Bueno, pero más o menos, más o menos. Va lo clásico. Por ahí tiene gusto raro, ponerle que dice usted, sí. Va y lleva, mire las berenjenas que traje. ¿Berenjena? Y yo, si usted viene a mi casa, se queda a dormir y trae una berenjena. A todo el mundo le gusta la berenjena. ¿Qué que somos nosotros? ¿Qué clase de animales que comemos yuyo? Tomate la berenjena. Pero sí, pero tomate la bola, berenjena. Las berenjenas son agradecidas en todos los hogares. Miserable. lleva un frasco de berenjenas al escabeche en conserva. Eso es agradecido por todas las familias. Todas las familias de la Argentina agradecen eso. Me imagino, sí. Y si no, va lo clásico. Lleva helado de dulce de leche, chocolate, crema americana. A mí eso, me parece que no me voy a quedar a dormir en ninguna parte. No, pero si a esta hora ya no pasa más. No importa, pero a mí no pasa el colectivo, no pasa nada, ¿eh? ¿A qué hora? No, recién vuelve a pasar a las 5:30. Primero, hay que ver, hay que asegurarse de que la casa donde usted se queda a dormir pueda ser abandonada de un momento para otro. ¿Usted dice por el caso de la contingencia...? No, porque si a usted no le gusta la casa, usted se tiene que poder ir. Si usted se pelea porque lo abandonaron, porque la mujer del tipo lo acosó, porque el tipo lo espiaba mientras usted se bañaba, porque tuvo que ver desnuda a la madre del tipo... Todo eso amerita que uno haga abandono inmediato a la casa, aunque sean las 3 de la mañana. Y para eso tiene que haber colectivo. Usted no puede ir a una isla del Tigre y quedarse ahí. Eso es difícil. No. Es que a veces uno se queda a dormir por eso, porque no tiene cómo volverse. Bueno, no vaya a esos lugares. Bueno, pero... Lugares donde no puede volver no hay que ir. No, ¿sabe lo que es tremendo? Que me ha sucedido una vez. Fui con una pareja... a un lugar en el campo, alejado, en el auto de ellos. Yo también iba con... sin nafta y sin... No, yo también iba sin con... teléfono. Iba con mi novia y ellos... Allí en el campo hubo una pelea furiosa de esta pareja. ¿De qué? Una pelea furiosa entre ellos, de ruptura total. ¿Pero dónde iban, en el auto? No, esto ya en el lugar, en el campo. Nosotros íbamos en el auto... Ya en el campo. Ya en el campo. Rehenes del auto de ellos. Ah, pero ustedes ya estaban en la casa. Estábamos en la casa. ¿Y dónde la escucharon la pelea? No, adelante nuestro. Y los hacía participar. Ustedes decían, voy a Tata, voy a Mama. No, sí. Y decían, ¿a vos te parece lo que hace? Sí, le decía vos. Primero nos dieron el cuarto principal, el tipo... Y dice, no, nosotros damos esto para que duerman acá. No, le decimos, por favor, no. Claro. Sí, para lo que usamos esta cama, úsenla ustedes. Así empezó un fin de semana. Y vos lo hubieras dicho, mirá, ese comentario no me lo tenés que hacer delante de tu mujer, putifar. Entre paréntesis, recién vino. Usted le hubiera... ¿Qué? Acusado a la mina de que lo quiso seducir. Señor. Y ahí se armaba un lindo lío. Y si así que usted quieren pelear, bueno, ¿a que no sabés lo que hizo recién tu mujer? Vino y se me acostó al lado. No, pero ¿cómo va a ser? Y empezó a participar de las palabras cruzadas que yo estaba haciendo. Que es una buena manera de subirse uno, de meterse uno en una cama ajena. ¿Por las palabras cruzadas? Qué sé yo, la tipa está durmiendo haciendo las palabras cruzadas. Usted se le acuesta al lado... Y le empieza a decir, poné, qué sé yo, Noé. Bueno, sí, no sé si se da esa situación. Bueno, ¿y cómo terminó? No, y fue todo un fin de semana, pero fue peor aún. Porque... ¿Cómo? ¿Por qué usted no se podía ir? No, porque el auto, habíamos ido con el auto de ellos, no había manera de salir de ese lugar. ¿Por qué no se iban ellos también? Y era una casa... Pues le tendría que haber propuesto. Escúcheme, si ya que se están llevando de esta manera y se están peleando... Vámonos todos. No, y después ellos... Vamos todos para Luján y listo. Estaban como separados, no se hablaban. Y entonces si uno estaba con ella, el tipo decía, pero quedaba solo. Y si iba con él, la mina quedaba sola. Entonces... La pasaron bárbaro. Bárbaro. Había pileta, y la pileta estaba la estaba llenando, tenía 10 centímetros de agua. O sea, todo estaba bárbaro. Había que tirarse y uno no podía salir de la pileta. Claro, después. No, se moría. Porque había que trepar. Bueno, sí, fue un fin de semana así inolvidable. ¿Por qué? Por ir de rehén con una pareja en crisis. Lo de la pileta es lo que más me... ¿Qué hace uno cuando la pileta no está llena? Esperar que se llene para salir. Pero casi vacía, mirá, ¿eh? Mirá si no se llena la pileta. No hay más agua. ¿Cómo sube usted? Se queda encerrado abajo. No, y sí. Tiene que esperar una inundación para salir. Alguien les tira la mano, sí, si no hace... Si es muy profunda, que es bueno, un pozo. Entonces, usted está en un pozo. El consejo que tenemos nosotros es este, ¿no? No hay que ir a ninguna parte. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pero la verdad que terminar así, algo que se suponía que era un servicio a la comunidad. Sí. Francamente, ¿no? Bueno, lamentablemente nos vamos a retirar, ¿eh? ¿Se va a retirar? Me voy a retirar. Sí. ¿Por qué no se queda a dormir si mire la hora que es? ¿Y dónde le parece que podría dormir? ¿Y qué le parece acá? Mire este galponcito. Está lindo, ¿eh? ¿Sí? ¿Y todas esas personas que hay ahí durmiendo? Es toda gente que no tuvo cómo irse. Ah. Bueno, yo me voy a acomodar. Permiso, señora. Sí, pase por ahí. Había la pena, sí. Adelante. Bueno, pausa.